paso firme avanza la postproducción de la cinta Sin Muertos No Hay Carnaval del director quiteño Sebastián Cordero, que narra la historia de los varios mundos que conviven en la ciudad de Guayaquil. Después del rodaje hice solo un primer corte largo de 2 horas con 20 minutos. Ahora en México estoy trabajando con un editor que se llama Jorge García, en el segundo corte, comentó Cordero, quien agregó que luego se pasará a todo lo relativo al tema sonoro, música ambiental, audios, corrección de sonido, entre otras, y de forma paralela también a editar todo lo que tiene que ver con imágenes. Según el director, la música estará a cargo de dos profesionales que respeta mucho, el ecuatoriano Toño Cepeda y el mexicano Leonardo Heyblum. Creo que hay una unidad temática, atmosférica, visual, de muchas cosas, y siento que con la música puedo resaltar aún más esa unidad, indicó el director, que adelanta que posiblemente toda la música de la película sea original. Esta coproducción entre Ecuador, México y Alemania tiene un presupuesto que ronda los 2 millones de dólares. La cinta terminada tendría una duración de 1 hora y 45 minutos, según confesó Cordero, quien agrega que está contento porque el material está muy sólido y las actuaciones muy buenas y parejas. Entre las dificultades del rodaje, cita el ruido que existe en Guayaquil. También el haber filmado en época de lluvia, sin embargo, esa fue su intención para aportar un mejor contenido visual por el verdor que hubo en las zonas donde se filmó en esos momentos. Su idea es tener Sin Muertos No Hay Carnaval lista para fines de marzo del próximo año y con eso empezar a enviarla a festivales como el de Cannes y Venecia. A los cines de Ecuador llegaría 3 meses después. Por ahora, la serie Desde Adentro muestra el tras cámaras de la filmación de la película. Se estrena un episodio cada miércoles en la cuenta Carnaval Cine en el sitio de videos YouTube. Para Identidad, Luis Alfredo Maldonado. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Ambato, el monólogo cómico Les Juro Que Es Mi Primera Vez, interpretado por la actriz cuencana Montserrat Astudillo, se presentará el próximo 4 de noviembre a las 19:30 en el gobierno provincial de Tungurahua. En la pieza se explora el género teatral del stand-up, para lograr poner sobre la mesa temas jocosos, miedos y aquellas disyuntivas personales por las que los seres humanos pasamos. En Machachi, la obra de danza Apu Cerros Vivos, interpretada por el Ensamble Nacional de Danza, se presentará el próximo 31 de octubre a las 19 horas en el Teatro Carlos Brito. En la pieza se presentarán bailes, rituales y tradiciones de comunidades andinas del país. Este evento cuenta con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Cuenca, el lanzamiento del segundo material discográfico del músico latacungueño Igor Icaza se llevará a cabo el próximo 31 de octubre a las 19 horas en el Centro Cultural República Sur. Con este nuevo trabajo, el artista retoma su raíz rockera, que se aleja de su primer disco bastante apegado a los sonidos acústicos. Además, Igor Icaza ejecutará temas de Sal y Mileto, grupo del que es cofundador y se ha convertido en una banda de culto dentro del rock en el país. En Quito, la obra cómica De lo mejor a lo peor del proyecto La Gira se presentará hoy a las 20 horas en la Sala de Artes Escénicas Triciclo de la Casa de la Cultura. En la pieza se presenta payasos, arlequines, músicos y personajes de este planeta y de otro mundo, que comparten divertidas, inesperadas y extrañas historias. La obra también se escenificará el próximo 1 de noviembre a las 17 horas en la Sala Mariana de Jesús de la mencionada institución. Para Identidad, Francisco Torres. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Patricia Robalino. Ciudad de México. La quinta edición del Festival de Cultura del Caribe, La Mar de las Artes, se llevará a cabo del 3 al 22 de noviembre próximo en el estado mexicano de Quintana Roo. Participarán 1.700 artistas de 18 países. Se realizarán presentaciones de música, danza, teatro, cine y literatura. Cuba será el país invitado de honor a la cita de ese país, donde se exhibirán 50 piezas de destacados artistas de la plástica como Ever Fonseca. Ciudad de México. El tercer encuentro internacional de clown de la Ciudad de México se llevará a cabo del 5 al 15 de noviembre. Participarán artistas de España, Francia, Finlandia, Canadá, Argentina y México. Se realizarán presentaciones de obras cómicas, clases magistrales y un taller. Por su parte, la compañía española Luzco e Fusco impartirá el taller de dramaturgia del movimiento, dirigido a profesionales de esta técnica. El clown, arlequín o payaso es una disciplina artística, humorística, teatral que existe desde hace miles de años. Río Blanco, Brasil. La sexta edición del Festival Internacional Pachamama Cinema de Fronteira se realizará del 22 al 28 de noviembre en Río Branco, Brasil. Participarán en la competencia películas y cortometrajes de América Latina y el Caribe. Además, se realizarán mesas de discusión y reflexión dedicadas a la distribución crítica y producción de cine, además de mesas temáticas dedicadas a temas propuestos por el festival. También se desarrollará la muestra denominada Indio, la misma que será dedicada a la producción indígena del continente y que será representada este año por la producción audiovisual del pueblo amazónico Ashaninka. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. La Embajada de Honduras en Ecuador, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, invita a la Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Del 26 al 29 de octubre en las diferentes salas de la Casa de la Cultura. Miércoles 28, acto solemne con la participación del Cuerpo Diplomático de Honduras en Ecuador y autoridades de la Casa de la Cultura. Además se presentará el grupo Satuye Jazz Group a las 19 horas en el Hall de la Casona. Semana de la Hondureñidad, volviendo a nuestras raíces. Le esperamos. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Asamblea General de la ONU eligió este miércoles a 18 miembros de los 47 que componen el Consejo de Derechos Humanos, y entre ellos figuran Ecuador, Panamá y Venezuela, que prorroga otros 3 años su mandato actual. Al grupo de estados de América Latina y el Caribe le corresponden 8 puestos en ese organismo de las Naciones Unidas. Junto con los 3 países elegidos este miércoles, Bolivia, Cuba, El Salvador, México y Paraguay completan el grupo latinoamericano. Argentina y Brasil concluirán el 31 de diciembre próximo su mandato actual en ese organismo. La Asamblea General de la ONU también eligió a 5 países para cubrir vacantes en el grupo de estados africanos y una cifra similar en el caso del grupo de Asia-Pacífico. Además, se cubrieron 2 vacantes en el grupo de Europa Oriental y 3 en el de Europa Occidental. Los estados elegidos para el próximo mandato de 3 años tomarán posesión el próximo 1 de enero. El Consejo de Derechos Humanos se encarga de fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos, de hacer frente a las violaciones de esas garantías básicas y de formular recomendaciones a los países respecto de todo lo relativo a esos derechos. Fue creado por la Asamblea General el 15 de marzo de 2006. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El Fondo de la ONU para la Infancia, UNICEF, presentó una iniciativa regional que busca promover acciones para reducir la violencia en el entorno escolar y asegurar el derecho de los niños a recibir una educación de calidad en América Latina y el Caribe. UNICEF afirmó que la violencia aleja de la escuela a millones de niños en la región. Un estudio de esa agencia reveló que la presencia de delincuentes, pandillas y armas en las escuelas aumenta el ausentismo y en muchos casos conduce al abandono escolar de millones de niños. Además, indicó que la extorsión a docentes y estudiantes y el robo y la destrucción de instalaciones escolares impiden el acceso a la escuela, generan miedo y tienen consecuencias psicológicas que disminuyen la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. La iniciativa Escuelas y Comunidades Fuertes es respaldada conjuntamente con UNICEF por las organizaciones Coalición Empresarial Mundial por la Educación y World at School. Los socios de ese compromiso realizarán campañas en los países de la región para que las familias, las autoridades, el sector privado y las comunidades implementen medidas que mejoren las oportunidades educativas de los menores más expuestos a la violencia. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. El gobierno de España devolvió a Ecuador 49 piezas arqueológicas precolombinas de su legado patrimonial, recuperadas por la Policía Nacional en colaboración con la Brigada del Patrimonio Histórico, fruto de las investigaciones de la Operación Florencia, que investigaba sobre el blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Se trata de un patrimonio histórico y cultural con una antigüedad superior a los 3.000 años. Las obras estuvieron custodiadas desde el 2003 en el Museo de América de Madrid, donde ayer tuvo lugar la ceremonia de entrega a la Embajada de Ecuador en España. Los expertos estiman que el objeto más antiguo es una botella globular de la cultura chorrera, que muestra la superficie grabada con diseños geométricos. Se trata de una botella silbato, ya que emite un sonido con el camino de presión del aire, que se produce al mover el líquido que contenga. Algunas de las piezas devueltas corresponden a la cultura jama-coaque, que se extiende hasta el siglo XVI, y se trata de figuras cerámicas de chamanes, personajes con atuendos ceremoniales y mujeres orando muy expresivas que muestran gran movimiento. En el acto de entrega participaron el director general de la Policía Española, Ignacio Cosidó, el director de Bellas Artes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, Miguel Ángel Recio, el embajador de Ecuador en España, Miguel Calahorrano, la directora del Museo de América, Concepción García, y el jefe de la Brigada de Patrimonio Histórico de la Policía Nacional, Antonio Tenorio. Para Identidad, Alexandra Jurado. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con apoyo del Casal Catalá de Quito y la Embajada de España, presenta Décima Muestra de Cine de Cataluña 2015. Desde el miércoles 28 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, Sala Alfredo Parejares Canseco. Funciones 17 y 19.30. Consulte cartelera en www.casadelacultura.gov.es. A las 5 de la tarde, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la muestra pictórica A las 5 de la tarde del artista Washington Mosquera. A las 5 de la tarde, el artista realizó 28 exhibiciones individuales, 44 colectivas en países como Ecuador, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Alemania, Italia, Egipto, Japón. A las 5 de la tarde. Inauguración jueves 22 de octubre, 19 horas, en las salas Eduardo Kigman y Osvaldo Guayasamín.

mortiño, mora, naranjilla, canela, pimienta de dulce, clavo de olor, arrayán, hoja de naranjo, hierba luisa, ispingo y las hierbas aromáticas que usted desea añadir a su colada morada. Para espesar, maicena o harina de maíz, blanco o negro, azúcar morena o blanca, también puede hacerlo con panela. Póngale su toque, imprima sus gustos, no pasa nada. Siempre es bueno buscar alternativas, pero prefiera lo natural. El país es tan rico en frutas que en el Ecuador podemos darnos ese lujo, consumir únicamente natural y sin preservantes ni químicos. Ahora sí, su preparación. Hervir agua a la cual se añadirá las hierbas y especias necesarias. Cocinarlas tapadas para que puedan soltar su esencia. Cierna. A esta cocción se le añade el jugo natural de la naranjilla, moras y mortiño. Dejar hervir. Colocar la maicena o maíz negro. Y dejar nuevamente hervir hasta que se espese. Añadir las frutas picadas, unos minutitos más de hervor, al final corregir azúcar y estamos listos para tomar esta deliciosa bebida llena de vitaminas. Fría o caliente, usted decide. Muy buen provecho. Hasta la próxima, amigos, cuando conoceremos un poquito más de nuestro país. Soy Laura Lazo de la Torre y los espero siempre con mi Chungo Misti. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Llegamos al final de la emisión 369 de Identidad. Le acompañamos Diego Salazar y Alexandra Jurado en la grabación y edición de noticias. Andrés Viracocha en el máster central. Luis Onofa en la dirección de noticias. Voz incidental, Ercilia Torres. Producción general y conducción, Luis Alfredo Maldonado. Identidad es una producción de la Dirección de Comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que la identidad de un pueblo comienza por usted. Será hasta el próximo encuentro. Identidad. La confianza informativa.